Duerme, no, y mayor. Ya, ahí mismo, Duerme. No, no, no, un tono más normal. Un tono más alto. Más alto. Duerme ahí en mi jardín. Las blancas azucenas. ¿Está bien ese tono o del otro? O si tiene un tono más altito. Más alto. No, ¿para qué más alto? Duerme ahí. Dale, tu tío, señor. No, tú, No, con la señora, con la señora. ¿Cómo que lo canta ahora? Ahora, demuestre. Demuestre que usted es tita también. Dale, dale, bien. Es que es un problema entre familia. Duerme. No, es solo. En mi jardín. La segunda parte con él. Las blancas azucenas. Los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero. Que las flores. Dale, la chica. No me sale de eso. Canta, señora, canta. Los tormentos que me da la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo por mi pena, lloraría. También. A ver, tú, ahora viene tú. A ver. Silencio. Que están durmiendo. Los nardos. Y la azucena. No quiero. Que sepan mis penas. Porque si me ven llorando, morirán. Ah.